Sí, recién salí de hablar con el con Gustavo Fariña, a cargo de la Secretaría de Seguridad de la provincia de San Juan. En teoría, para poder pedirle el cese de la persecución hacia las compañeras y el hostigamiento más amenaza que estaban sufriendo en estos dos últimas noches con respecto a este hombre que salió entangado, reclamando porque en su vereda se paraba una compañera trans. Si bien el hombre había dicho que únicamente le molestaba la situación que pasaba en su vereda con las compañeras trans y que no tenía nada en contra de las compañeras cis mujeres, cuando la policía bajó a la zona, asazó con todas y con todos, porque sabemos que así no va a andar eligiendo, y fue así que todas las compañeras empezaron a llamarme a mí porque no las dejaban trabajar, porque al otro día tenían que mandar sus hijos a la escuela y no tenían el plato de comida, ni les alcanzaba para terminar de comprar el guardapolvo o para terminar de comprar los útiles que los chicos necesitaban para ir a la escuela, y no les permitían trabajar. Y así fue que me recibió Gustavo Fariña hoy a la mañana, y con él quedamos de que no van a ser más molestadas, únicamente van a ser detenidas porque volvió a reaparecer el artículo 124 con 20 días de arresto. Recordemos que ese artículo fue hecho en la dictadura y que obviamente la realidad de hoy no es la misma de esos años. Y no nos dan ni cabida a todos nuestros reclamos, la derogación de estos códigos contravencionales que son sumamente viejos y obviamente no somos escuchadas.